Esta es La Llamada de Medianoche. Estimado oyente, le saludamos muy cordialmente en el nombre de todos los integrantes del equipo de trabajo radial de Llamada de Medianoche y le invitamos a compartir la última parte del estudio bíblico que se titula Los efectos del agradecimiento y de la alabanza. En los últimos programas hemos hablado de varios de estos efectos, como por ejemplo el crecimiento sano en la vida espiritual, apertura de los ojos para la salvación de Dios, entendimiento de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, lleva a la presencia de Dios, produce milagros en situaciones dificilísimas, abre las puertas de la cárcel de la estrechez de corazón, ofrecimiento de sacrificios al Señor y un poderoso servicio sacerdotal. Le deseamos las más ricas bendiciones de Dios. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. Los Salmos 149 y 150 tienen como contenido el tema sublime, la alabanza de Dios. Alabar a Dios es también la tarea más importante de los ángeles. El cielo está lleno de cánticos de alabanza. Los querubines y serafines adoran sin cesar a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 12 dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y en el capítulo 19, verso 6, dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nosotros, como hijos de Dios en camino hacia esta gloria eterna, no tendríamos que tomar ejemplo de lo que en el cielo ocupa tanto tiempo y fuerza. Querido oyente, vamos a preguntarnos, ¿hemos descuidado completamente el agradecer y alabar a Dios? Y si lo hemos hecho con todo, ¿ha sido sin sacrificio, o sea, sin entregar nuestros corazones a Él? Sin embargo, si el trabajo más importante de los ángeles consiste en alabar a Dios, esto debe tener una razón concluyente. Si en el cielo se considera tan importante que Dios sea ensalzado día y noche por los serafines, esto debe tener poderosos efectos. Apocalipsis capítulo 4, versos 8 al 11, dice: Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Permitiría Dios estas continuas alabanzas en el cielo si fuera inútil y absurdo hacerlo? No. Todo esto tiene un maravilloso y profundo sentido. Consideremos otro aspecto. Si la tarea más importante de los ejércitos celestiales consiste en alabar a Dios, lógicamente también la tarea del hombre debe ser el adorar, alabar y ensalzar a Dios. Como la hostilidad, la enemistad contra Dios y el blasfemar cosas que están naturalmente en nosotros apoyan todo lo abominable, así la alabanza y la adoración del Dios infinitamente grande fortalece nuestro hombre interior y lo ennoblece, le da un sentir trascendente y le hace más parecido a Dios. Por la alabanza y la adoración somos transformados poco a poco, de gloria en gloria, a la imagen del Dios eterno. Dios no solamente es eterno en su existencia, sino también en su esencia. Por eso diría que no hay ocupación y actividad con más sentido que la adoración. Pone a Dios en condición de llegar a la meta suprema con el universo, a saber, a llevar a muchos hijos a la gloria. El alabar, agradecer y ensalzar lleva a la perfecta experiencia de la cual habla Pablo en Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que alaba y ensalza, estimado oyente, ha penetrado en el infinito ser de Dios, que llega a ser cada vez más glorioso y grande para él, y también él mismo es transformado cada vez más, llegando a ser más parecido al Eterno. Pablo sigue diciendo en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a nombrar un último aspecto, salud psíquica por el agradecimiento y la alabanza. En los últimos años también los creyentes han reflexionado mucho sobre el tema de la salud psíquica. En Europa se dice que hoy en día la mitad de las camas en los hospitales están ocupadas por enfermos de los nervios. Se construyeron grandes hospitales mentales y se formaron psiquiatras que se dedican a esta problemática. Estoy convencido de que un amplio programa que tendría como contenido la individual y común adoración del Creador llevaría a la desocupación de muchos psiquiatras y vaciarían numerosos hospitales mentales. Muchas veces la causa de las afecciones nerviosas y enfermedades mentales es que uno se ocupa demasiado de sí mismo, es demasiado egocéntrico. Cuando el propio yo llega a ser el centro, o sea, egocentrismo, esto te daña tremendamente. Del egoísmo extremo nace rechazo, hostilidad y comportamiento asocial, agresivo. Estos son, según los psiquiatras, los síntomas de la enfermedad mental que precisan un tratamiento. Pero muchas veces los tratamientos psiquiátricos no sirven para nada y además cuestan muchísimo. Dios, en cambio, trata enseguida tus depresiones, agresiones y peculiaridades desagradables cuando comienzas a alabarle y a agradecerle por todo. Pero el que hace de sí mismo el centro se destruye a sí mismo. Este hecho lo encontramos confirmado en las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En la medida en que verdaderamente sacrificas alabanzas al Señor, has llegado a ser libre de ti mismo. Pues el Señor Jesús dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alaba y ensalza al Padre y al Hijo. Entonces, Satanás tendrá que soltarte, puesto que no podrá más tocarte, pues entonces estarás escondido con Cristo en Dios. Por la alabanza y el ensalzamiento te sustraes de todos los poderes de maldad. Llega la luz a tu corazón. Estás siendo atraído a lugares celestiales y puedes decir con gran gozo, juntamente con Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces estarás en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No existe nada más abominable que un cristianismo sin verdadera experiencia de Cristo. La alabanza es el mayor valor para nosotros mismos, ya por la única causa que quita nuestro yo del centro. Tú mismo te perjudicas más que todo. La adoración y la alabanza exigen un traslado del centro desde nuestro yo hacia Dios. Uno no puede alabar a Dios cuando está demasiado ocupado de sí mismo. Cuando el alabar a Dios llega a ser un estilo de vida, el centro de la adoración ya no es el yo aniquilado, sino el Señor maravilloso e infinitamente grande. Entonces, la propia persona es colocada a la buena posición, a saber, a la muerte de Jesús. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Y las destructoras tensiones y opresiones desaparecen. El resultado será el equilibrio psíquico. La alabanza hace que nos olvidamos de nosotros mismos, y este olvidarse de nosotros mismos es saludable. Es este olvido de sí mismo del cual Pablo habla en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. «Pero una cosa hago», dijo Pablo, «olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Querido oyente, haz de tu vida una alabanza de Dios. Esta es la meta del Señor, como dice Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y a través del profeta Isaías dice en capítulo 62, verso 3, «Y serás corona de gloria en la mano de Jehová». Te pregunto, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? Entonces, comienza ahora mismo a alabar al Señor y agradecerle siempre y por todo, y lograrás un perfecto equilibrio en tu vida. Haz de tu vida una alabanza a Dios, una invitación concreta. ¿Usted, estimado oyente, va a aceptar este desafío? Este es nuestro profundo deseo, por eso, antes de despedirnos, queremos ofrecerle, si le han quedado preguntas o dudas, o si desea obtener el texto completo de este mensaje, el ponerse en contacto con nosotros haciendo uso de una de las siguientes posibilidades. Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.